Son las 6 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado al guitarrista Rafael Jiménez, nos ha interpretado Sonata Mexicana de Manuel María Ponce. Y continuamos con nuestra programación y ahora tenemos las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Sensibilidad de la Cámara de Diputados para que el presupuesto del próximo año contemple los recursos necesarios para las instituciones de educación superior. El sector agrícola tendrá una disminución en el proyecto del presupuesto para el 2019. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural contará con recursos por 57.343 millones de pesos. La fecha límite para regularizar la situación de migrantes, bueno, en otro orden de ideas, te cuento que la fecha límite para regularizar todo lo que tiene que ver con la dinámica de los migrantes en el país, esta vence, ojo con ello, el 26 de diciembre. La Secretaría de Gobernación informó que ya entregaron 950 tarjetas para que migrantes puedan trabajar en México. Ahora, aquí estamos con el otro asunto. Hoy hablaremos de él con Tonatiuh Guillén, quien es el nuevo director del Instituto Nacional de Migración. La pregunta aquí es si cuántos querrán trabajar. Buen tema hoy para Tonatiuh Guillén, 8:30, aquí en vivo en Canal 11. El ejército de Estados Unidos inició el retiro del alambre de púas colocado a lo largo de 3 kilómetros en la frontera. Alcaldes de ciudades fronterizas dicen que el alambrado violenta los derechos humanos. Chivas, que anda en una verdadera crisis, pero crisis grande, le dice adiós a uno de sus históricos, a un histórico de la selección mexicana, a un histórico de Chivas, que es Carlos Salcido. El partido que jugará ante la Esperanza de Túnez en este Mundial de Clubes marcará su adiós de las Chivas, de este gran, gran jugador mexicano, en verdad, gran jugador mexicano que pasó también por otros equipos, pero que en Chivas fue verdaderamente un bastión, origen Chivas, y quién sabe qué sea su futuro, pero realmente habrá que reconocerlo. En medio de esta crisis que vive Chivas, es de lo rescatable en la historia. Y bueno, sigue la eufórica y la eufórica, el eufórico festejo con todo y fiesta. Y bueno, ya el América, pues campeón, y el Cruz Azul, a llorar un rato, pero a cambiar el chip, como luego dicen. Y se informa que todo indica que el 8 de enero, será presentado el señor Tata Martino como nuevo entrenador de la selección nacional. Y ya sabe, a sufrirle de nuevo. Noticias, prestigio informativo. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. En nombre de todas y todos los que hacen posible esta emisión, los que hacemos posible esta emisión, la MIS, todos aquí como todas las mañanas. Bueno, hoy vamos a iniciar con estas imágenes de un, pues auténticamente peculiar autobús. A ver, para los que nos siguen en radio, pues es un camioncito de color blanco que va caminando por la Universidad de Lille, en Francia. ¿Por qué se ha convertido en algo tan importante? Porque estrenó sus primeros autobuses esta universidad para mover a los estudiantes, imagínense una especie de transporte al interior de Zacatenco o de CEU, para decirlo de una manera. Pues ahí va este camioncito. Y entonces uno diría, bueno, pues es como el polibús, pumabús o lo que usted quiera. Pues sí, pero la clave es que no tiene conductor. Son dos vehículos con capacidad para 15 personas cada uno y son eléctricos y circulan de forma completamente autónoma por el campus universitario, dando servicio gratuito. Usted se sube como parte de la comunidad universitaria y el camioncito ahí va moviéndose sin chofer alguno. Va solo, ahí va nomás una persona parada atrás. Y ahorita, para los que nos siguen en radio, llegamos a una parada y se sube todo el mundo. Y realiza recorridos hasta de 8 kilómetros y hace dos paradas. La inversión para estos vehículos fue de 760 mil euros y serán probados a lo largo de todo este año que viene. Ya están siendo probados y en este tiempo se espera que el sistema aprenda de su experiencia de conducción para mejorar. Durante el periodo de prueba habrá una persona permanente en el vehículo que podrá tomar el control si es necesario. O sea, esta persona va ahí sentada o parada, en fin, ahí está viendo cómo funciona, de preferencia, en este caso va parada, y entonces está viendo todo lo que hace. Y con esta nueva opción, pues lo que hace la universidad es buscar dar servicio a tramos que no cuentan con transporte público al interior de la universidad. Pero le digo, ¿no? Bienvenido a bordo, dice ahí el bienvenido a bordo, este camioncito. Y pues está en la Universidad de Lille, allí en Francia. Y pues sí llama la atención porque no hay quien vaya manejando, de no ser una persona que va ahí por cualquier circunstancia que fuera irregular y que se presentara. ¿Cómo funciona y todo eso? Pues bueno, nuestro querido doctor Rojas nos podrá decir muchas cosas porque él es el precursor en Alemania, egresado del Politécnico, quien se ha dedicado a lo largo de su vida a esto. Ahí lo que es muy importante, ¿sabe qué son también? Que todas las vías estén plenamente y claramente marcadas. Nos decía el doctor Rojas que cuando pasaron de Los Ángeles a México con aquel famoso automóvil que venía sin conducción, bueno, va conduciendo el uno, pero me refiero, no es el conductor clásico, dice, lo que nos mataba es que de repente veníamos ya en territorio mexicano y muchas indicaciones no son las que deben, o hay líneas que están marcadas y que de repente se pierden en la carretera. Entonces, como funciona a base de sensores y de lecturas que hace la computadora que trae el vehículo, pues entonces se pierde y hay que estarla constantemente, pues más que entre programando y redireccionando, ¿no? Que es lo que nos decía el doctor Rojas. Dice, en Estados Unidos todo era muy fácil. Cuando llegamos a México había zonas que eran verdaderamente sencillas y otras que de plano, si era muy difícil, teníamos casi que ir nosotros conduciendo el automóvil. Lo que llama a mejorar nuestras carreteras a futuro, porque si a futuro vamos a tener este tipo de vehículos, pues va a ser muy importante que todas las indicaciones sean claras, ¿no? De repente uno llega a algunos poblados en donde dice, próximo poblado, no voy a decir nombres, 15.000 habitantes. Y resulta que en ese poblado ya hay casi 120 mil habitantes. O sea, tenemos que estar renovando todo eso y también renovando todo lo que va a ser la dirección, porque se van guiando los vehículos sobre las líneas que van viendo. Y si esta línea va así y de repente se da vuelta a la derecha, pero la cosa es que uno tiene que seguir derecho, pues el auto se va a la derecha. Entonces, todo eso es todo estar en eso, ¿no? Estar en eso para una mejor circulación de todo tipo de vehículos. Bueno, le cuento que vamos a nuestra terca realidad. El próximo año, yo creo que esto es una gran noticia, ¿eh? Gran noticia, me digan lo que me digan. Vamos a ver qué repercusiones tiene. Nuestra mesa hoy de las 8 de la mañana es sobre el presupuesto. Entonces, a ver qué nos dicen nuestros invitados sobre el presupuesto en relación a este tema y cómo este tema puede repercutir. ¿Cuál es el tema? El aumento al salario mínimo. Bueno, así van a quedar las cosas. Usted vea esto, a ver qué le parece. Sobre todo me parece que es, le diría yo, en lo básico, un acto de justicia. A partir del 1 de enero, el salario mínimo será de 102.68 pesos y de 176.72 en la frontera. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el monto fue consultado y acordado con el Banco de México y empresarios para no generar inflación. Es muy importante el que se mantenga el equilibrio, aumente el salario y haya control al mismo tiempo de la inflación. El Ejecutivo aseguró que el incremento es un acto de madurez política que busca dar confianza y mejorar las condiciones económicas y salariales del país. Detalló que el nuevo salario mínimo representa un aumento de 16.22% en el país y en la zona fronteriza se duplicó. ¿Por qué lo de la frontera como un trato especial? Porque es la última cortina de desarrollo. para retener a nuestros compatriotas en el territorio. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que el alza permitirá mejorar la línea de bienestar individual. El reto durante el presente sexenio es pasar de un salario mínimo a un salario digno que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas. El sector empresarial mostró respaldo al incremento salarial. Gustavo de Hoyos, dirigente de Coparmex, dijo que el salario tendrá que seguir aumentando durante el sexenio. Para el final del sexenio, para el primero de mayo del 24, el salario mínimo general esté en niveles cercanos a los 290 pesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sostuvo que para hacer frente a los nuevos salarios, el gobierno tendrá que apoyar al sector retomando la deducibilidad al 100% de las prestaciones a los trabajadores. Tenemos que ver el incentivo a mayores prestaciones para los trabajadores y queremos que el gobierno en su política fiscal los incentive, haciendo deducible el 100% de las mismas como antes estaba. Según el gobierno, la nueva política de salarios mínimos buscará establecer una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible del poder adquisitivo de los mexicanos. 11 Noticias, Cintia Contreras. De acuerdo con el paquete económico 2019 presentado el pasado 15 de diciembre, el sueldo mensual del presidente de la República será de 108,656 pesos mensuales. El de los secretarios de Estado será de apenas 280 pesos menos. Veamos lo que van a ganar a lo largo del 2019. Con la entrega del proyecto de presupuesto de egresos 2019 a la Cámara de Diputados, se despejaron las dudas en torno a cuál será el sueldo real que recibirá Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Según el paquete económico entregado por la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República tiene un sueldo bruto de 156,891 pesos al mes, del cual por el impuesto sobre la renta tendrá un descuento del 34% por la cantidad de 48,235 pesos, lo que nos da un total neto de 108,656 pesos mensuales. El paquete económico 2019 señala que López Obrador además tendrá como prestaciones una prima quincenal por antigüedad de 235 pesos, ayuda para despensa por 785 y un seguro colectivo de retiro por 35 pesos, entre otros. Ahora bien, bajo esta misma línea, a los secretarios de Estado, es decir, los integrantes del Gabinete Central, también se les estipuló un ajuste en sus percepciones. Cada uno de estos funcionarios ganarán, según el paquete económico 2019, 108,376 pesos neto mensual, es decir, alrededor de 280 pesos menos que el primer mandatario. Lo estipulado en el proyecto de presupuesto refiere que todos estos sueldos estarán vigentes a partir del 1 de enero del año entrante. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, compareció ante diputados para explicar el proyecto del presupuesto 2019. Detalló que este paquete pone énfasis en la austeridad, la honestidad y la transparencia del gasto público. El paquete económico 2019 es responsable y realista, aunque poco optimista frente al entorno económico mundial, reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Los criterios generales, para ustedes que ya lo han leído, les recuerdo que planean una visión muy realista, muy poco optimista, más bien realista, acerca de la situación económica que priva en el mundo. Nos llama a ser muy cautos, a tener una disciplina presupuestaria notable, a poner énfasis en la austeridad, en la honestidad. Al comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar las políticas económicas del próximo año, el secretario rechazó que los programas sociales sean de carácter asistencialista. Destacó que el paquete privilegia planes para mejorar el capital humano y la infraestructura pública. Estos son los dos grandes insumos, por decirlo así, que determinan el crecimiento económico de una nación. La gente debe confiar en que no vamos de ninguna manera a llevar a la economía a una crisis, ni mucho menos, al contrario. Aclaró que el aumento de recursos para la Secretaría de la Defensa no es por la Guardia Nacional, sino por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. El proyecto, precisó, requerirá 15 mil millones de pesos. Aseveró que la reducción presupuestal para algunas dependencias se enfocará en gastos de operación. Todo mundo tiene que operar, tenemos que cambiar. No puede darse ese exceso en términos de gasto corriente que está disparándose por todos lados y nos va a llevar a la ruina. Durante la comparecencia, diputados de oposición protestaron en tribuna para exigir más presupuesto al campo, medio ambiente y universidades. Ante esto, Ursúa argumentó que el recorte se debe al ejercicio inadecuado de su gasto. Que todos sabemos que no estamos o no estábamos haciendo bien las cosas en el gasto público. Estábamos destinando demasiado dinero al gasto corriente y no a gasto de inversión. 11 Noticias, Armando Gama. Eso, y nosotros estamos de la mano. Bueno, le cuento que la UNAM, bueno, esta casa de estudios, vamos por partes, porque varias instituciones han puesto ahí, la Universidad de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el caso de nosotros, se hizo un llamado al Congreso para que reconsidere el tema de la asignación de recursos para el próximo año. El director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, difundió un mensaje en redes sociales en el que el IPN fija su posicionamiento en torno a la asignación presupuestal para el próximo año. El comunicado está dirigido a la comunidad politécnica y a la Cámara de Diputados encargada de aprobar el presupuesto de egresos 2019 y dice: las instituciones de educación superior coadyuvamos ahora más que nunca al desarrollo nacional, formando profesionistas comprometidos con la idea firme de edificar un país más próspero, equitativo, diverso e incluyente, para ampliar la cobertura de educación media superior y superior sin disminuir la calidad. El Instituto Politécnico Nacional requiere de un presupuesto suficiente que le permita conservar su liderazgo como institución rectora de la educación tecnológica en México, comprometida con las grandes causas nacionales de brindar educación a los grupos más desfavorecidos de nuestra nación. Proyecto cardenista siempre vigente, el Politécnico Nacional confía en la sensibilidad y respaldo del Poder Legislativo y demanda la reconsideración del recorte presupuestal al IPN y a las instituciones de educación superior, contemplado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 y determine un incremento de al menos el 3.5% correspondiente a la inflación en los términos señalados por el ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. De persistir el decremento en el presupuesto asignado, se verán comprometidas las metas de cobertura, investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, impidiendo que éstas sean un espacio de oportunidad para los jóvenes y contribuyan a la recomposición del tejido social de nuestra nación. La educación superior con calidad, basada en la investigación científica y la innovación tecnológica, es y será el camino idóneo para mejorar en lo individual y lo colectivo y sustentar el progreso social. El Politécnico está más presente que nunca en la vida nacional. Nos respaldan más de 80 años de ser la institución rectora de la educación tecnológica del país y nos distingue desde nuestro origen el significado social que cobija nuestras acciones, donde un incremento en la cobertura con calidad debe ir asociada a un presupuesto digno y suficiente, ejercido con transparencia y responsabilidad social. Este es un asunto, como usted y yo lo sabemos, delicado, porque también se ha sumado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, que manifestó su inconformidad con el monto de los recursos asignados a la educación superior. Explicó, ahí tiene usted el documento en pantalla, que este proyecto, que está, este presupuesto proyecta una reducción con respecto a 218 de mil en comparación al año actual, presupuesto, estamos hablando de 2019, de 1.730 13.8 millones de pesos, lo que representa una caída en términos reales de 6.2%. Los fondos para el desarrollo profesional docente disminuyen 43.6%. De igual forma, señaló la Núñez, los recursos destinados al CONACYT presentan una disminución de más de 2.500 millones de pesos, es decir, 12.8%. La asociación solicita a la Cámara de Diputados realizar los ajustes necesarios para otorgar los recursos que requiere de la educación superior. Es un asunto ahí delicado, al rato lo platicaremos más a detalle, se lo prometo, pero déjeme plantearle algo. Hay que hacer más con menos. Yo creo que eso es un principio de la vida, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro. Pero es decir, es que con lo que se va a lograr frenando la corrupción, va a haber más dinero. A mí lo que me dejó ahí medio confuso fue si están diciendo que en las universidades hay corrupción. Y si hay corrupción, pues ahora sí que, ¿dónde? ¿No? Porque de otra manera queda ahí como un terreno muy, créame, muy pantanoso, muy de decir cosas. Y la otra es que construir 100 universidades no va a ser un asunto de la noche a la mañana, porque tenemos muchos problemas. Uno de ellos muy importante que se ha perdido de vista es la formación de la educación media superior. Una universidad requiere de muchos años para consolidarse. No solamente desarrolla la labor de docencia, desarrolla la difusión de la cultura y la investigación. Entonces son muchas variables que no se van a resolver de la noche a la mañana diciendo, bueno, yo le quito esto y creo 100 universidades. El problema es que vamos a hacer con nuestras universidades de prestigio, y no lo digo de élite, lo digo de prestigio por lo que a lo largo de su historia han hecho. Usted sabe lo que es el Politécnico, usted sabe lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que lleva la UAM y lo que lleva la Universidad de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California, en fin, ¿no? Todo eso es un asunto que creo que no le están dando bien el switch, como luego se dice, de la reflexión sobre el tema. Esa es la impresión que yo tengo, sin por ello descartar la relevancia que haya más universidades. Pero a ver, ¿yo le quito esta para meterle esta o de qué se trata? O en las universidades ya hay corrupción, y en cuanto yo les cierre la llave de la corrupción, ya van a tener más dinero. ¿Hay corrupción en las universidades? Pues entonces díganos dónde, ¿no? Así de fácil, porque es lanzar la piedra y esconder la mano. Bueno, quien también compareció ante diputados fue el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Ante integrantes de la Comisión de Hacienda, afirmó que la decisión de reducir en la frontera norte el IVA al 8% y el ICR al 20% fue para apoyar esa región debido a los altos índices de criminalidad que enfrenta. Aseguró que no se puede seguir dando trato de igualdad cuando en verdad las situaciones por la violencia es diferente al resto del país. Desgraciadamente, es la zona, sobre todo algunas de las ciudades, de mayor violencia en el país. Algunas de las ciudades ahí tienen niveles de violencia y de criminalidad que son de zonas de guerra. Solamente hay algunos lugares en el Medio Oriente donde hay fenómenos de guerra que tienen más asesinatos por 100.000 habitantes. Algo se tiene que hacer. No podemos seguirlos tratando como iguales cuando en este aspecto no son iguales. Vámonos a las 6:26 en hora del centro, rápidamente los deportes. Bien, adelante, Marcos. Buenos días, muchas gracias. Están listos los duelos de octavos de final de la Champions League. Comenzamos con el destino del Porto, donde militan Jesús Tecatito Corona y Héctor Herrera. El conjunto portugués se medirá a la Roma de Italia. Mientras tanto, el tricampeón Real Madrid chocará ante el Ajax de Holanda. El Barcelona enfrentará al Olympique de Lyon. Gran partido se espera entre el Atlético de Madrid y la Juventus, con Cristiano Ronaldo en su regreso a la capital española. Prueba de fuego para Mourinho, que el día de hoy, por cierto, fue despedido. Acaba de ser despedido José Mourinho de Manchester United, así que ya no estará para este partido. El Man U se va a medir al Paris Saint-Germain. Tottenham ante el Borussia Dortmund. El Schalke 04 se enfrentará al Manchester City, mientras que el Liverpool y el Bayern Múnich vivirán otro duelo de pronóstico reservado. También hubo sorteo para conocer los duelos de la Europa League en 16avos de final. Así será la suerte para los equipos donde militan los mexicanos. El Betis de Andrés Guardado ante el Rennes. Villarreal de la Jun ante el Sporting. Fenerbahce con Diego Reyes ante el Zenit. Y el Eintracht Frankfurt de Marco Fabián y Salcedo contra el Shakhtar. River Plate, campeón de la Copa Libertadores, debuta este martes en el Mundial de Clubes, en el que se juega en Emiratos Árabes Unidos. Su rival será el equipo local Al Ahly, equipo al que deberán vencer para avanzar a la final del torneo. Para el técnico del conjunto millonario, Marcelo Gallardo, los festejos por ganar el título a Boca han quedado atrás y está comprometido con seguir acumulando éxitos. y sabemos que si nos dejamos llevar por esa euforia y no nos enfocamos, la podemos pasar mal, porque vamos a enfrentar a un rival que es peligroso. Y creo que nosotros lo entendemos bien y los jugadores lo entienden bien, o sea que no creo que vayamos a sufrir en Chivas ese también tendrá actividad. El rebaño buscará el quinto puesto del torneo cuando se enfrenta a la Esperanza Deportiva de Túnez. El juego será a las 7:30 de la mañana de este martes. Está Javier, vamos a ver cómo le va a las Chivas. Dicen que José Saturnino Cardoso tiene mucha presión por ganar este partido y por tener un buen torneo, porque además se esperan refuerzos para Guadalajara. ¿Quién puede ser si no Cardoso? El problema es la cabeza de ese equipo. Sí, y yo, no, pero también Cardoso, yo creo que necesita un técnico con mucho más el camino en la Liga MX, un técnico que entienda más al futbolista mexicano, que tenga más camino y recorrido, que pueda sacar adelante el equipo. Matías Almeida lo hizo muy bien, dejó un gran paquete, ¿no? Pero al final Matías Almeida andaba a la baja. Sí. Lo que sí sucede es que Matías Almeida tenía el termómetro del claro. equipo, ¿no? Sí. Bueno, sale, Marcos. Gracias, Javier. Pausa. Talento, no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. ¿Ella qué va a poder hacer? No es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Ahora a las 6:31 en Lola del Centro. Fabiola, muy buenos días. Nos dimos cuenta que ya no viniste, ¿eh? No vayas a pensar que nos pasa de largo tu ausencia. Bienvenida, Fabiola. Bueno, le cuento que vamos a hablar de las primeras planas que editan algunos diarios de la Ciudad de México. Empezamos con Reforma. Reforma consigna: duplica mínimo en la frontera. Anuncia AMLO incremento de 100%. Piden maquiladoras incentivos oficiales para poder absorber los nuevos costos. Y ahí tenemos una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador, del todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Juan Pablo Castañón, y de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que en todo esto ha jugado un papel muy, muy relevante, en verdad, ¿eh? Bueno, así quedan los salarios. Vale la pena recordarlo, sobre todo para allá, para Tijuana, que sé que nos hacen el favor de vernos. Algunos se levantan temprano y otros nos van viendo ahí un poquito más tarde. Mando muchos saludos. Le cuento que, salario mínimo en el país. Diciembre del 2018, 88.36. Enero del 2019, 102.68. Frontera Norte se duplica y queda 176.72. Eso es el salario mínimo. El aumento en el caso de excepción de la zona norte, de la frontera, que es 100% el aumento, que se duplica, es de 16.21%. Bueno, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Ya se lo presentamos, simplemente lo ponemos ahora como lo consigna este diario, el Reforma, que le llueven críticas al presupuesto y que en seguridad mandan militares, declara Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos también? Que hayan tres embolsados, una cosa terrible ayer en la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, un hombre localizado en Tlalpan, otro más en Milpalta. Y también que tenemos lo siguiente, que compras inteligentes en Navidad, planea sus gastos, en fin, ahí viene ya la época. Pues ya el sábado es Navidad, el domingo, ¿no? El domingo ya es Navidad, sí, en Nochebuena. Bueno, el lunes, perdóname, ando mal con las fechas. Se ponen violentos en la alcaldía de Benito Juárez, se enfrenta una nueva realidad en sus colonias, el aumento de la violencia con que se cometen los delitos. Y a un ladito, todas estas jóvenes, toda esta fotografía de gente en la calle, es que a Bucareli 134 en la Cuauhtémoc llegaron miles de estudiantes de educación media superior para inscribirse en el censo de becas, las cuales ahora serán entregadas por el gobierno federal. En la parte inferior del diario, descartan examen de licencia por ahora. Ya sabe que esto de las licencias ha sido un asunto siempre muy delicado, pues bueno, ahí por ahora dicen no hay nada. Acá en la parte superior crean frente antirrecorte, titulares de cultura de 22 entidades, tenemos al Piojo, va Piojo por más, dice el Piojo Herrera, y apareció, pues ni hablar, lo malo de ser personaje público como la señora Salma Hayek, resulta que se brinca las reglas. Salma Hayek fue captada en el aeropuerto de Heathrow en Londres, fumando justo frente a letreros donde se prohíbe hacerlo, y estaba Salma Hayek también ahí peleando para ver, traía exceso de equipaje, cómo le hacía para subir y para poder meter todas las maletas, estaba de Londres, está ya a punto de ser una, o está haciendo una película que con un reparto sumamente interesante como ella misma no es, ¿no? Pero bueno, le pasó esto a la señora Salma Hayek. Vámonos ahora a La Jornada. La Jornada en su principal titular plantea esto, dice La Jornada, universidades no gastan de manera adecuada. Bueno, esta observación, entonces, señor Urzúa, secretario de Hacienda, ¿y entonces cómo o qué, qué insinúan? Ese es el asunto, ¿no? Y luego también el gobierno de López Obrador no llevará la economía a más crisis. Ante diputados expresa que hay salarios altísimos entre sus directivos. El paquete económico atiende el entorno internacional. Exceso en gasto corriente llevaría a la ruina, dice en comparecencia. Posible cambio en recortes a casas de estudios. Prevé Arturo Herrera. Entonces, a ver, las universidades no gastan de manera adecuada, por eso se hace el presupuesto, ¿no? De una manera. Y luego dice el subsecretario, bueno, vamos a ver si revisamos el recorte. Por favor, ayúdenme a entender. Nueva política salarial, sube el mínimo a 102.68 a partir de enero, lo que ya hemos platicado largamente. INEGI plantea que en la informalidad, 57% de las personas que trabajan. Anuyes pide a diputados no recortar a sus instituciones y prevén en el PEF aumento de 6.4 a las pensiones, que eso es otro de los grandes logros que va seguramente a ponderar este gobierno. Con toda razón, uno el salario mínimo y otro aumentar las pensiones y aumentar más el área de las pensiones para los trabajadores y también para la tercera edad, ¿no? Que ese es otro de los asuntos que tiene en el centro el actual gobierno. Vámonos al Universal. El Universal plantea, ahí lo dice, pactan nueva política salarial. Gobierno, obreros e IP logran alza más importante en 23 años. Es un acto de conciliación que fortalece al país, asegura Andrés Manuel López Obrador. 23 de cada 100 pesos se generan en la informalidad. Y bueno, aquí viene una entrevista, una conversación con María Luisa Albores González. Ella va a ser la futura secretaria de Bienestar. Revisar el pasado nos quita tiempo para lo que sí tenemos que hacer. Afirma que si hayan irregularidades en lo que antes era Cedesol, no las ocultarán. Y aquí en recuadro dice la secretaria, no vamos a ocultar nada de lo que se encuentre, vamos a ser transparentes porque son recursos de la gente más vulnerable y pobre. Bueno, ¿qué más tenemos? En la parte superior ponen cerco a Urzúa, aquí están legisladores de diferentes partidos. ¿Qué es lo que dicen las pancartitas? Presupuesto justo a inversiones públicas, presupuesto al medio ambiente, agua, transporte y vivienda, presupuesto a medio ambiente, saneamiento del río Santiago, agua, transporte y vivienda, presupuesto al campo, presupuesto al medio ambiente. Es lo que traen en estas pequeñas pancartas los y las legisladores. 23 de cada 100 pesos se generan en la informalidad. Bueno, el gran boom que tiene la película la Roma, que merece reflexión y análisis. Hallazgos en Teotihuacán, 350 millones de dólares si no logran ser campeones, el gran problema del Cruz Azul. Y bueno, ayer dos asuntos finales, arde pleito laboral entre bomberos y ayer fuego consume bodega de telas en el boulevard del aeropuerto a Toluca y resulta que tuvo que ser cerrado el aeropuerto un rato, no se veía nada, vea usted nomás estas grandes el humo, ¿no? Estas grandes ya saben, ¿no? Que se va juntando el humo y más cuando son estas bodegas, vea, usted sabe lo que se estaba quemando, pues el humo además se convierte en negro y ¡pum! Vea, es una verdadera, fue verdaderamente difícil, ¿no? Lo que pasó ayer, el fuego que consumió esta bodega de telas, para ser preciso. Vamos ahora al caso del periódico Milenio. Milenio también trae varias cosas interesantes. Por lo pronto, los rectores suben el tono. Se acabaron los lujos, dice López Obrador. Aquí vuelvo a decir, ¿los hay? ¿Dónde los hay? ¿O qué fue lo que pasó? No creo que algunas instituciones de educación superior puedan tener lujos así como tal. Pues si viven un poco también al día, ¿eh? Pero bueno, si hay algo, entonces si señalan, pues estos digan dónde. También les recuerdo que presupuesto 2019, el presidente niega menor inversión en las universidades públicas. Es la misma, pero con ahorros burocráticos, advierte de más recortes. Fracasó la estrategia, no el ejército, dice Alfonso Durazo. La misma fotografía a la que ya hicimos referencia. Se le pierden 917 millones de pesos a la cruzada. Hay 13 denuncias y renuncia Loreta a Morena. Descarta que vaya a ser una ministra carnala. Ella quiere ser candidata, ella es candidata, pero quiere ser ministra de la Corte. Y aquí un homenaje merecidísimo a un tipo entrañable como es Manuel Loco Valdés, que tuvo éxito gracias a la improvisación. En la parte superior, algunos de los comentaristas hoy de este diario. Vamos al periódico Excelsior. Excelsior plantea, pactan aumento a salario mínimo, sube de 88 a 102.68 pesos diarios. El presidente reconoce el papel clave de los empresarios para llegar a este acuerdo tripartito. Ellos califican el incremento como responsable y aquí pues quienes han sido bastiones para todo esto, desde el sector privado, la secretaria del trabajo y bueno, también uno no olvida al señor Chertorivsky que tanto batalló, ¿no? Porque hubiera arriba de 100 pesos el salario mínimo y daba razones muy concretas desde el gobierno desde cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, él como funcionario. Bueno, ¿qué más tenemos? Le cuento que chocan diputados por presupuesto, que es la nota en buena medida del día. También que no asusta al mercado Moody's, que esto es un buen dato, el presupuesto. Hacen bloque cultural 22 estados. Ojo, este es un tema para atender y rescatar. Y también efervescencia europea. ¿Qué es lo que sucede? Miles de ciudadanos de Portugal, Francia, Bélgica, Hungría, Serbia y Albania se han manifestado para exigir la renuncia de sus respectivos presidentes y demandar mejores condiciones sociales, particularmente donde están las cosas muy difíciles, ya lo sabemos en qué países, ¿no? Francia, en Inglaterra el tema del Brexit, pero también le voy a decir, en Alemania va a haber cambio, pero ahí no está tan agitado el asunto, pero en Hungría es donde dicen que las cosas sí están particularmente delicadas. Bueno, rescatan a sobrina de García Márquez, Melisa Martínez García, sobrina nieta del escritor colombiano, fue secuestrada desde agosto por paramilitares de ultraderecha y diríamos que afortunadamente ayer ya está en su familia, está con su familia y en su casa. Inegi formales frenan crecimiento, encuentra 6 embolsados y 1 en maleta, ya le contaba eso, y inversionistas del Nine piden más, del nuevo aeropuerto piden más garantías. ¿Qué dice en la parte superior? Esta señorita que es claustrofóbica que se llama Leon Mon Laferte buscó la manera de afrontar un encierro en elevador del sitio donde vive, así nació el tema caderas blancas. Y la cantera del América clave, Edson Álvarez y Diego Lainez, formados en el América, son la clave. Edson Álvarez, mucho tiene que ver su formación con un gran americanista que se llama Alfredo Tena. Bueno, vámonos a continuación con el periódico La Razón, para ir cerrando. La Razón plantea, fíjese, UNAM, IPN y UAM van juntos contra reducción presupuestal y también acuden hoy a la Cámara Baja. El rector de la UAM señala La Razón que manifiesta su desacuerdo. Acudirán integrados en la NUYES, exigen que se respete promesa del Ejecutivo de no ajustar el gasto. Restituir fondos depende de análisis global del PEF, aclara la Comisión de Presupuesto. Y el secretario Ursúa dice recorte por opacidad en gastos de operación. Y aquí están los presupuestos de los cuales ya hablamos y también ya le presentamos la muy clara posición del Instituto Politécnico Nacional a través de su director el día de ayer. Bueno, también tenemos aquí que, fíjese, una escena que uno se lo hubiera imaginado usted, esta escena, el líder de la CTM de la mano en el sentido metafórico, ni más ni menos que del presidente de México, que hoy se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también le cuento cómo queda el salario mínimo, ahí plantea la razón, y en la parte inferior el tema de conflicto entre poderes aún no está zanjado, y es una entrevista exclusiva con el señor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. En la parte superior tenemos lo siguiente: por un lado, estalla a Maduro conflicto con contenedores de bonos por impago, y aquí está cómo han ido subiendo cómo ha ido subiendo la revolución llamada hipotecada, las hipotecas cómo han subido desde Hugo Chávez 1999-2013 y Nicolás Maduro 2013-2018, por lo pronto, como dicen por ahí. Bueno, vámonos con algunas columnas en este día martes 18 de diciembre. Vamos a empezar con Diego Valadez. Diego Valadez plantea la corte y los contrapesos. Todo sistema democrático requiere controles que impidan el desbordamiento del poder. Durante los últimos 21 años, los presidentes no contaron con el apoyo mayoritario del electorado y del Congreso. Esto cambió y ha dado lugar a que se quiera ver al Poder Judicial como un contrapeso del gobierno. Esta perspectiva puede ocasionar problemas institucionales. Cada constitución es una norma suprema, porque el resto del ordenamiento deriva de ella. Los tribunales constitucionales son los guardianes de la observancia constitucional. El desempeño de esta función exige el máximo posible de objetividad técnica y de neutralidad política. En México, la Suprema Corte de Justicia es un tribunal constitucional desde 1995. La Corte ha sido uno de los más importantes factores para la estabilidad del país. Ahora recurren a la Corte las minorías congresales o congresuales, como se dice, para decirlo de manera técnica, cuando estiman que la mayoría ha infringido la Constitución. Conducir el conflicto a través de instancias jurídicas genera certidumbre para los gobernados y disminuye los episodios de discrecionalidad y arbitrariedad. Los contrapesos corresponden al debate público de los programas, decisiones y omisiones de los gobernantes. Es una tarea ciudadana que también incumbe al sistema representativo, incluidos los partidos, a los medios, a las organizaciones sociales y profesionales. Pero definir o calificar la orientación política del Estado no es una misión de los jueces. Una polémica desordenada en torno a la Corte está alentando potenciales actitudes de linchamiento. En este ambiente tenso, el Senado está por designar un nuevo ministro y la Corte está por elegir un nuevo presidente. Se presenta una valiosa oportunidad, dice Diego Valadez, para que el Poder Judicial lleve a cabo una necesaria recomposición de su vida interior. La sensibilidad del Senado, dice, es crucial. Diego Valadez en el periódico Reforma. Vamos a continuación al periódico El Universal. Ahí está José Woldenberg. José Woldenberg habla también de este tema que está entre nosotros intensamente, que lo llama división de poderes. Quizá el peor tema para entender lo que es la división de poderes, cómo funciona y cuál es su sentido, sea el de los salarios de los funcionarios públicos. Una sociedad marcadamente desigual, agraviada, la que de manera regular conoce de casos de corrupción que quedan impunes, no parece ser demasiado receptiva a los argumentos en la materia. Más bien, no resulta difícil alimentar la hoguera de la desconfianza y el malestar. Por supuesto, deberíamos contar con un marco regulatorio, claro y transparente, y racional, para evitar excesos, pero eso no se logra estableciendo por decreto topes y desconociendo derechos adquiridos. Pero quiero ir a otra parte. En las democracias constitucionales existe una tensión que resulta inherente al diseño estatal. Es en los poderes ejecutivo y legislativo en donde, en principio, se deposita la soberanía popular. Esos poderes se encuentran acotados por la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. Una mayoría legislativa que actuara como si no existieran límites podría convertirse en una mayoría dictatorial. por ingentes necesidades. Se han creado órganos autónomos constitucionales encargados de realizar tareas que o no deben estar sujetas al litigio político o destinadas a proteger a los ciudadanos de los excesos de las autoridades. El INE, intentando que las organizaciones de las elecciones no se encuentren subordinadas a ninguna de las fuerzas en pugna. El INAI, para velar que el exceso, ¿por qué el exceso a la información pública se haga realidad? Por ello no deja de ser curioso que algunos crean que en las nuevas condiciones esas instituciones sobran, dado que se piensan a sí mismas como entidades virtuosas. Los contrapesos les parecen innecesarios, pero ya lo sabemos, o lo deberíamos saber. Quienes ejercen el poder pueden desbocarse y por ello mismo los sistemas democráticos construyen una constelación de salvaguardas. Buena reflexión sobre institutos, división de poder, hoy de José Woldenberg. De ahí nos vamos a Milenio, donde Roberto Blancarte dice: ciencia y magia es la cuarta transformación. Hay dos hechos contrastantes que muestran claramente la ideología y concepción del desarrollo que tiene el actual gobierno federal en materia de educación superior. Ciencia y tecnología. Por un lado, encabezado por el presidente de la República, un ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra para anuencia del Tren Maya por el otro. Una sensible disminución al presupuesto para el año entrante a las principales universidades del país y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, tenemos un gobierno, sobre todo un presidente, que está más preocupado por las reacciones de una deidad cósmica que por los estudios y resultados científicos de impacto ambiental. Olvídese usted de la República Laica, de Benito Juárez, del artículo tercero que señala que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico. Hemos estado batallando para que algún día se le dedique el 1% del presupuesto a ciencia y tecnología y nunca se ha cumplido. Llegamos al 0.5 cuando mucho. Ahora, con este gobierno, no solo no se aumenta, sino que se disminuye. En los países de mayor desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología llega casi al 3%, o sea, proporcionalmente 6 veces más que nosotros. Esa brecha nos está dejando cada vez más atrás y, como siempre, terminamos dependiendo de su tecnología. Pero nuestro presidente cree que quienes van a estudiar al extranjero solo aprenden malas mañas. Así que de chiquito es su mundo, como grande su ignorancia. Por eso promueve rituales mágicos y le baja el presupuesto a ciencia y tecnología. La voz hoy de Roberto Blancarte, profesor del Colegio de México. Vamos a cerrar con el Universal, donde Rogelio Gómez Hermosillo, base común frente a la pobreza, derechos humanos, dice Rogelio. La prioridad del nuevo gobierno frente a la pobreza abre la oportunidad de un gran acuerdo nacional, de largo aliento y con amplísima convocatoria. Esta prioridad puede convertirse en un auténtico objetivo nacional. Puede ser punto de confluencia y colaboración entre una gran pluralidad de actores. Puede además ser factor esencial para la construcción de paz y seguridad ciudadana. Ese marco conceptual y normativo está al alcance y de hecho no es optativo. Se trata de el enfoque de derechos humanos establecido en el artículo primero de la Constitución desde 2011. El Coneval y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM presentaron un aporte fundamental para avanzar la propuesta presentada. Permite dar un nuevo paso sobre lo ya logrado con la medición multidimensional de la pobreza, sin descartarla, y permite superar la trampa promovida por el gobierno anterior de pretender modificar las variables de la medición de la pobreza sin transformar las realidades. El enfoque de derechos humanos crearía un segundo nivel de mediación, centrado en el cumplimiento efectivo de derechos sociales y no solo en los mínimos de acceso. Por ejemplo, este enfoque permitiría considerar no solo a la inscripción escolar, sino la calidad de los aprendizajes. Ahora que hay consenso en que se requiere un gran cambio y que uno de los objetivos del cambio debe ser la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, refrendemos la urgencia de abrir espacios de diálogo para tener mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. Muchos queremos que le vaya bien al gobierno de México en sus acciones frente a la pobreza, la corrupción y la violencia. ¿Habrá espacio?, se pregunta Rogelio Gómez Hermosillo, para dialogar el Universal. Bueno, hay cosas, como siempre, muy interesantes, como para echarle una revisión. Luis Hernández Navarro hace un artículo muy interesante hoy en La Jornada sobre los 39 años de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, toda esta historia que ha tenido con todos estos altibajos, pues propios de cualquier historia de un rumbo sindical, me atrevo a decir, difícilmente pueden evitarse. Todo lo que ha pasado con alguien que le conoce el tema, Luis Hernández Navarro. Hay otras cosas para seguir también allá en en el Universal, Alberto Aziz Nasif, y parte de lo que hay el día de hoy. También Federico Reyes Heroles, que hace una referencia muy padre sobre, pues ahora que son estos momentos finales del año, qué cosas medio leer, recibir, qué cosas leer, qué libros leer, qué cosas seguir, etcétera. Bueno, le cuento que el proyecto de presupuesto de egresos 2019 contempla otorgar mayores recursos para los sectores de la población más vulnerables del país. Los adultos mayores y jóvenes serán los más beneficiados con mayores recursos económicos en los programas sociales el año entrante, según la propuesta de egresos. Estas dos iniciativas destacan entre los 18 proyectos prioritarios en este rubro. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores ocuparía 100 mil millones de pesos. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro recibiría 44 mil 300 millones de pesos. El programa Sembrando Vidas, creado para combatir la pobreza en comunidades rurales y preservar selvas y bosques, tendría 15 mil millones de pesos. Los programas sociales mencionados estarán a cargo de la Secretaría del Bienestar, dependencia que tendría un incremento de gasto en 40.8%, uno de los aumentos más altos de la Federación, para situarse en 148.491 millones de pesos en 2019. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos a las 6 de la mañana con 53 minutos en este 18 de diciembre con Leticia Carvajal, toda la información internacional. Leti, muy buenos días, adelante. Buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Y hoy vamos a comenzar con The Wall Street Journal, que destaca: Bolsa de Valores toca fondo. Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones cayeron cada uno más de 7.5% tan solo en un solo mes. Ahora vamos a The Globe and Mail en Canadá, que señala: el gobernador del Banco de Canadá advierte sobre la amenaza económica de la guerra entre Estados Unidos y China. Le Monde en Francia titula hoy: las expectativas de la COP24, la cumbre sobre el cambio climático, logró poner en práctica el Acuerdo de París, pero no se comprometió a un aumento colectivo. Y vamos a cerrar con Diario 2001 de Venezuela, que postula: Rusia tiene en la mira a la Orchila para base militar. La agencia moscovita TASS anunció que bombarderos estratégicos serían desplegados en la isla venezolana en el Caribe. Y mire, con 181 votos a favor, la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Mundial sobre Refugiados, el cual propone destinar mayores inversiones públicas y privadas en los países que albergan a los desplazados. La Asamblea General de la ONU aprobó un documento que busca reforzar la protección y asistencia a los más de 25 millones de refugiados que se estima hay en el mundo. La iniciativa fue respaldada con el voto de 181 naciones y rechazada solo por Estados Unidos y Hungría. Queda entonces aprobado el proyecto de resolución número 2. Este documento, denominado Pacto Mundial sobre Refugiados, plantea mayores inversiones públicas y privadas en los países receptores de estas personas. Además, crea condiciones para que tengan retorno seguro y digno a sus lugares de origen. The GCR, when implemented and supported, has the potential of strengthening international. Este pacto tiene la posibilidad de fortalecer la solidaridad internacional y la responsabilidad, compartiendo el deseo para una mejor respuesta colectiva a los principales retos mundiales. La ONU estima que 9 de cada 10 refugiados viven en naciones en desarrollo donde los servicios básicos como educación y salud a menudo están al límite. El organismo calificó la votación de histórica y añadió que es el mayor esfuerzo realizado para compartir ampliamente la responsabilidad por los refugiados que se haya visto en 34 años de trabajo. Ladies and gentlemen, by affirming the... Este proceso se puede llevar a cabo en el terreno. Muestra nuestra convicción de que la solidaridad y cooperación ayudan a enfrentar el asunto de los refugiados. Previo a la votación, Siria y Venezuela, dos de los países que enfrentan un éxodo masivo de población, pidieron a la Asamblea garantizar que el nuevo pacto no se convierta en una forma para que otros países intervengan en asuntos internos. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y antes del 26 de diciembre, el gobierno federal tiene previsto regularizar a más de 2.800 integrantes de la caravana migrante que han pedido mantenerse en el país por razones humanitarias. La Secretaría de Gobernación informó que ya entregó 950 tarjetas que amparan su estancia legal y que les permitirá trabajar en México. Hoy en día, el Instituto Nacional de Migración atiende a cerca de 3.600 centroamericanos en Tijuana y Mexicali. Ahí reciben comida, orientación migratoria, apoyo social, atención médica, psicológica, dental y consultas de diversos tipos. 1.115 más han retornado a su país de origen y 1.200 han intentado cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular. Y ante la presión de los alcaldes de Hidalgo y Laredo en Texas, el ejército de Estados Unidos inició el retiro del alambrete o púas colocado a lo largo de 3 kilómetros en la línea fronteriza. Las autoridades locales argumentaron que el alambrado violenta los derechos humanos y bloquea las rutas migratorias de las especies animales que viven en el ecosistema desértico de la frontera. Javier, así la información, regreso contigo, nos vemos más. Muchas gracias, gracias, Leti. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar con Alejandro Andrade, quien es productor y director de la serie ¿Cómo lo celebro? Aquí en Canal 11. Nuestra mesa de análisis hoy es el presupuesto 2018. Va a estar Luis Fonserrada, de economista, y Salvador Cruz Aque, profesor de la Escuela Superior de Economía de la UNAM, y el doctor Tonatiuh Guillén, a las 8:30, el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, aquí con nosotros. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los salarios de ministros y magistrados, pero con una reducción mayor al recorte presupuestal. El sector judicial tendrá un ajuste de 8.4%, menor al de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la necesidad de crear la Guardia Nacional por las políticas de seguridad pública que han fracasado. La temporada decembrina, la Canaco prevé ventas de más de 106 mil millones de pesos en los comercios de la Ciudad de México, cifra superior al de 2017. Se dio el banderazo de salida a las brigadas de servicio social del IPN. Estudiantes de medicina, enfermería y turismo se desplazan a las localidades más vulnerables de 12 estados del país para brindar apoyo y servicio comunitario. A partir de enero, el gobierno francés cobrará un impuesto especial a compañías como Google, Apple, Facebook y Amazon para compensar los escasos tributos que estas firmas pagan en el país. Nadadores que participan en el Campeonato Nacional de Curso Corto en Jalisco fueron hospitalizados por neumonitis química. La Federación Mexicana de Natación revisa las condiciones de las albercas. Once Noticias, prestigio informativo. Ese asunto de la alberca ya en Guadalajara, en Zapopan, uno se pone a pensar, imagínense los deportistas, todo lo que están todo el tiempo entrenando, etcétera, llegan por fin a la gran competencia y resulta que el agua está contaminada. ¿Qué pasó ahí, oiga? ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo vamos a otras cosas? Nomás empieza la conferencia de prensa y inmediatamente nos vamos para allá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo quedará el campo mexicano con este nuevo presupuesto? Tema importante. El sector agroalimentario de México tiene como reto hacer más con menos durante el 2019. Tal y como se vislumbra en la propuesta de presupuesto 2019 enviada al Congreso por el Ejecutivo, la cual plantea para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural una reducción nominal de 20.5% con respecto al 2018. La SADER recibiría 57.343 millones de pesos, es decir, 14.782 millones menos que este ejercicio. De aprobarse, sería la asignación más baja en 13 años. En 2006, la entonces SAGARPA recibió 51 mil millones de pesos. El ajuste también se apreciaría en los programas de fomento a la productividad, para los que se dispondría una cuarta parte menos que este año, es decir, 31 mil 551.8 millones de pesos. Al menos cuatro de esos programas son considerados prioritarios por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, crédito a la palabra, apoyos para fertilizantes, precios de garantía. Los precios de garantía están orientados a recuperar la capacidad productiva, pero en los productores más pobres. Esto es los productores casi de subsistencia. Ellos tienen 3 hectáreas en promedio y producen, en el mejor de los casos, en condiciones de temporal, 3 toneladas por hectárea. Esta administración impulsará asimismo el programa Producción para el Bienestar. Sería el comienzo financiero para la SADER, que se ha propuesto, entre sus objetivos, alcanzar la autosuficiencia al menos en 4 productos, maíz, frijol, arroz y trigo harinero. Once Noticias, Rafael Guadarrama. En 2019, este será el gasto programable para el sector salud ahora. Para 2019, la Secretaría de Salud tendrá destinado un gasto de 123.200 millones de pesos. El gasto programable para este sector representa el 11.1% de las asignaciones presupuestarias, solo por debajo de educación pública con el 27.1% y bienestar con el 13.4%. El ejercicio presupuestal prevé otorgar para el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 746.739 millones de pesos, cifra que representa 9.9% más de los 679.284 millones de pesos aprobados en 2018. Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se prevé un aumento de 14.4%, que equivale a 323.322 millones de pesos. El gasto programable del IMSS y del ISSSTE, en términos reales, representa el 7.1% superior al aprobado en 2018. En ese sentido, se prevé que el pago de pensiones para 2019 aumente en 6.4% real respecto al año que termina. Con información de Araceli Aranday, Once Noticias. El recorte presupuestario también se aplicará al Poder Judicial si se compara con el presupuesto de egresos 2018. La reducción propuesta es de poco más de 6 mil millones de pesos. Sin tocar los salarios de ministros y magistrados, pero con una reducción mayor al recorte propuesto inicialmente por el ministro presidente Luis María Aguilar, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para 2019 plantea un gasto de 65.356.7 millones de pesos para el sector judicial, 8.4% menor al de este año. La propuesta presentada al Congreso representa una reducción de poco más de 6 mil millones de pesos respecto de los 71.366 millones que le fueron otorgados al Poder Judicial en 2018. De acuerdo a la propuesta del PEF para el próximo año, el Consejo de la Judicatura Federal gastará 57.968 millones de pesos, 6.24% menos que este año. La Suprema Corte de Justicia, 4.782 millones, 14.57% menos que en 2018. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2.606 millones, 33% por abajo del ejercicio que está por concluir. El proyecto de decreto del PEF 2019 entregado a la Cámara de Diputados no hace ninguna alusión a las remuneraciones de los ministros y magistrados del Poder Judicial. Actualmente, y de acuerdo a la tabla de remuneraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las percepciones mensuales de los ministros del Alto Tribunal y magistrados consejeros de la Judicatura están en 269.215 pesos, sin contar las prestaciones anuales y seguro por riesgo de trabajo que perciben al año. 11 Noticias. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá una reducción de 29.5% de su presupuesto para el 2019. Esto lo dijo Mario Velázquez Miranda, él es el consejero presidente del IECM. Pese a esta reducción de 600 millones de pesos, señaló el Instituto Electoral Capitalino que está ya listo y tiene la capacidad para organizar las consultas de participación ciudadana que solicite el gobierno de la metrópoli. Estamos dispuestos y desde luego listos para organizar este tipo de instrumentos ciudadanos. Creemos que sin duda es un elemento muy importante visto ahora desde nuestra propia Constitución, el hecho de la democracia participativa. El consejero presidente Velázquez Miranda señaló que para las consultas ciudadanas se utilizará la tecnología y la participación electrónica para ahorrar recursos. Nosotros buscaríamos instrumentar la tecnología como elemento fundamental en la organización de los procesos electorales. Esto generaría sin duda un abaratamiento importante en los costos de organización de estas consultas. Inició en el Senado la comparecencia de los integrantes de la terna enviada por el presidente López Obrador para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero en acudir ante la Comisión de Justicia fue Juan Luis González Alcántara, quien hizo una crítica al Poder Judicial. Dijo que es necesario terminar con la impunidad. Y en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia, en donde se ha visto lacerada su imagen por la venta de los exámenes para acceder a jueces, en donde el tráfico de influencias para alcanzar posiciones está presente, pues yo creo que el Poder Judicial tiene que empezar por poner orden en casa. Siguió el turno de Celia Maya García, quien dijo que hay problemas de seguridad y por ello es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, aunque propuso que la Guardia Nacional la encabece un civil. Y yo creo que no debemos de dejarlo al frente, que el superior sea un militar. Me parece que debemos de conservar que sea civil. El poder militar no puede estar en ese caso sobre los civiles. También compareció Loreto Ortiz. Ella fue cuestionada por su afiliación política misma a la que renunció. Para que no fuera objetada por los legisladores. Mi compromiso que de llegar a ser ministra, yo voy a ser independiente y objetiva. Bueno, nos vamos directamente hasta Palacio Nacional. Está hablando de salarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador está empezando en este momento la conferencia. 9 pesos con 59 centavos. O sea que me rayé. Pero esto... está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver $22,313 con 29 centavos. Aquí les traje algo gráfico. Mejor dicho, ya lo devolví a la tesorería. Porque esto es lo que me corresponde. $53,846.30. Sueldo del presidente en diciembre, primera quincena que me entregaron, $76,159.59. Esto es el ingreso neto. De acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 de la Constitución y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir $53,846.30. Por eso estoy regresando 22,313.29. Esta es la prueba de que lo regresé a la tesorería. Y le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo. Me refiero a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Lo aclaro porque si no, se malinterpreta y es mejor cuentas claras y chocolate espeso. Todavía no, esta es la quincena. Voy a hacer lo mismo, vamos a hacer el ajuste en general y se va a cumplir con el plan de austeridad. Esto nos permite ahorrar para tener recursos suficientes y financiar el desarrollo, apoyar las actividades productivas, crear empleos. Nos permite apoyar la educación, la salud, el bienestar. Yo quiero recordar de que cumplimos con el compromiso de no aumentar la deuda, de no financiarnos con deuda. Cumplimos el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales, de no crear nuevos impuestos. Cumplimos el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles. No va a haber gasolinazos. ¿Cómo estamos financiando

cree el león que todos son de su condición. Esto va en serio, es una transformación, un cambio de régimen. Y bueno, todos los días están pasando cosas importantes. Ayer estuvimos con los integrantes de las coordinaciones de seguridad, fue muy bueno ese evento. También ayer se inició una etapa nueva en la política salarial. Cumplimos un compromiso de mejorar el salario mínimo, cumplimos el compromiso de aumentar al doble el salario mínimo en las ciudades fronterizas. En fin, ahí vamos, poco a poco. También, porque no quiero que se quede esa imagen, pues, de lo de la prensa fifí, ya no lo voy a volver a repetir. Y ofrezco disculpas, pero de vez en cuando, ¿no? Denme esa licencia. Ofrezco disculpas por anticipado. Janet López Ponce de Milenio. Dos temas, presidente. El primero, las universidades siguen inconformes por este tema en cuanto a la reducción del presupuesto a las universidades, más que al tema educativo que usted hablaba ayer de becas. Incluso están convocando ya a una manifestación el próximo jueves, que sería la primera manifestación pues ya de organismos en su contra. Preguntarle qué opina de esto, si va a hablar con los rectores de estas universidades. Y en un segundo tema, en Milenio publicamos que la Cruzada Nacional contra el Hambre pues resultó un fracaso en la mayoría de los municipios en los que se aplicó, incrementó la muerte en niños por desnutrición y además hay 13 denuncias porque hay alrededor de 1,000 millones de pesos desaparecidos de este programa. ¿Qué va a pasar con este programa? ¿Cómo se va a sustituir en el nuevo gobierno y cómo van a dar seguimiento a estas denuncias? Gracias. Bueno, el tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de educación implica una inversión que no gasto de alrededor de 500,000 millones de pesos y creció el presupuesto educativo. Hay esta inconformidad porque hubo pues una reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. Hay disminución en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados, es facultad exclusiva. Nosotros presentamos una propuesta y al final va a ser la Cámara de Diputados la que va a aprobar en definitiva el presupuesto. Sobre las manifestaciones, están en todo su derecho. Nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir con toda libertad. Nosotros siempre ejercimos ese derecho. Además, la libertad no se implora, se conquista. Entonces, si hay inconformidades y protestas, pues es normal. Lo que hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva, pues como decía Juárez, con la razón y el derecho. Acerca de lo de la evaluación de la política para combatir el hambre, pues no tengo todos los elementos, por eso no puedo opinar más. Qué bien que los medios están haciendo estos reportajes, estas evaluaciones de programas, que la vida pública sea cada vez más pública, dar a conocer todo, o sea, con absoluta libertad. Bueno, al rato regresamos otra vez, vámonos a una pausa, ya que está Miguel de la Cruz. Y bueno, que ya no va a decir prensa fifí, aunque a veces pues pide permiso para hacerlo. Vamos a la pausa. Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones. Épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Y el Teatro Isabela Corona, que está aquí en Eje Central, a la altura de Tlatelolco, sí, donde había una clínica del ISSSTE, me parece, o del Seguro. Ya no existe, pero lo que se quedó es el teatro. Y mira, esta es la imagen de la obra que tuvimos oportunidad de captar ayer. Y esta es una actriz que estuvo nominada para el Ariel, sí, en el 2015, Mercedes Hernández, que por cierto nos dio tiempo de verla en escena y fuera de escena, porque cuando salió dijo, oye, yo los veo siempre, todas las mañanas. Muchas gracias. Un saludo a ella. Aquí está interpretando algo sobre las leyes de, ahora les digo, de gravitación universal. Pues es un unipersonal, tiene un guitarrista a un lado que suena muy bien, la discreción de 6 cuerdas, se oye perfecto en el escenario de la sala Javier Villaurrutia, y hace un ejercicio de reflexión sobre el espacio, la física y la libertad del ser humano. Es un ejercicio grato, íntimo, y lo que me dio más gusto es que tenía muy buena audiencia en la sala. Bueno, ¿de qué se trata esto del Festival de Invierno Caput? Estas 6 obras se presentan desde ayer hasta el 19 de diciembre. Es entrada gratuita, cupo limitado, entre 6 y 8 de la noche empiezan las funciones. Ayer la intención era también pasar al Teatro del Galeón, pero lo vimos cerrado, dijimos, yo creo que se canceló la obra. No, lo que cambiaron fue de teatro, no fue en el Galeón, sino en la Orientación. Bueno, consulten cartelera porque es una oportunidad de ver teatro a fin de año con entrada gratuita y con ejercicios de mucha calidad como este que captamos ayer, y pues es un festival Caput para Caput del año, yo creo. Caput escénico. Bueno, ahora les cuento, nuestro compañero Mario Luis Fuentes del programa México Social fue reconocido por su labor periodística con el premio INEGI 2018. El conductor del programa México Social de Canal 11 y articulista del periódico Excelsior, Mario Luis Fuentes, fue elegido como ganador del reconocimiento INEGI 2018 por el artículo Lo que piensan los niños sobre discriminación. En la publicación realizada el 14 de agosto del presente año, Mario Luis Fuentes señala que para combatir la discriminación desde la niñez, México necesita de un programa nacional integral de formación para la tolerancia y la paz que opere de manera transversal, tanto a nivel federal como a estatal y municipal. Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, subraya que el 72% de los niños cree que es normal que las mamás se queden en casa mientras los papás trabajan, y que solo 51% de los menores creen que son escuchados en sus hogares. Por esta crítica, el director del INEGI, Julio A. Santaella Castell, seleccionó a Fuentes para ser galardonado en la categoría Artículo de Opinión en Prensa. La ceremonia de reconocimientos se realizará este martes en las oficinas del INEGI, ubicadas en la Alcaldía Benito Juárez. 11 Noticias, José Rodríguez. Bueno, pues una felicitación a nuestro compañero, pues merecido el reconocimiento. Es que ha hecho un trabajo sobre el análisis, la investigación de la pobreza, que ha sido en verdad, bueno, México Social, es el nombre de su programa, está todo, ¿no? Exactamente. Felicidades a María Luis. Muchas felicidades por ese reconocimiento. Y les digo, el antiguo Colegio de San Ildefonso cumplió 26 años como mandato tripartito entre la UNAM, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. Sus salas este año recibieron la exposición de El Vaticano de San Pedro a Francisco, 2000 años de arte e historia. Fue un proyecto en el cual hubo obra de todas las instancias vaticanas. La biblioteca, la sacristía, la fábrica de San Pedro, San Juan de Letrán. Alrededor de 258,000 personas visitaron esta exposición y participaron además en conferencias y conciertos. También en San Ildefonso se presentó la exposición El Che en África. Bueno, y la alfombra roja en la Cineteca Nacional dio paso a los creadores de la cinta Roma, la cual acaparó la atención mundial. Después de viajar por el mundo, Roma regresó a la Ciudad de México, al lugar en donde todo comenzó. La noche de este lunes, la alfombra roja se extendió en la Cineteca Nacional para dar paso a los creadores de la cinta que ha conquistado a la crítica mundial. Me da un gusto enorme porque no fue tan solo en México, sino fue un lanzamiento global, pero un lanzamiento global que resultó ser muy exitoso. Muchísima gente alrededor del mundo está viendo esta película y eso me llena de dicha. Junto al director estuvo gran parte del elenco, encabezado por Yalitza Aparicio, que sin esperarlo alcanzó el éxito y la fama con una profesión que nunca pensó ejercer. Y es algo increíble porque muchas personas me han escrito que sienten que ellos igual pueden alcanzar eso, y claro que pueden, y pueden hasta más. Y es que hay quienes aseguran que todos los caminos llevan a Roma, y para sus actores recorrerlo fue enriquecedor y divertido. Las escenas en las que más me divertí fueron en las escenas del coche, cuando entro chocando el garage, este coche gigante que no cabe en ese garage y que Sofía ya está harta de tener un coche que de verdad no entra en ese garage, y finalmente lo choca y dice, pues vámonos con todo, ¿no? Fue todo increíble, de ver cómo eran los coches antes, de ver con lo que jugaban los niños antes, de las cosas que se encontraron en la casa, fue increíble. Yo es la tercera vez que la veo y cada vez le encuentro más simbolismos, cada vez se vuelve más mística también, ¿no? Cada vez evoca más cosas de mi niñez, tomando en cuenta que yo no viví esa época en mi infancia, ¿no? Entonces creo que es una película universal en ese sentido, ¿no? Partiendo de algo que para Alfonso fue muy íntimo y muy particular, se ha convertido en algo muy genuino para todos. Un trabajo perfectamente complementado con la ambientación creada por Eugenio Caballero. Con ayuda de un gran equipo, el ganador del Oscar recreó desde azoteas hasta calles enteras de la Ciudad de México para dar vida a los recuerdos de la infancia de Alfonso Cuarón. O sea, la idea es que quisimos hacerlo de manera muy, muy precisa, muy meticulosa, y creo que ahí está en la película. Eso es lo que lo hace más complicado. Hacer época puede hacerse de distinta manera, y hacer época creo que no nada más es poner cosas de época, sino también hacer un, o sea, tener, querer transmitir una idea, una emoción, y eso es lo que tratamos de hacer. El camino de Roma continúa con paso firme hacia los premios internacionales. 11 Noticias, Sandra Sitle. Pues sí, dicen que todos los caminos llevan a Roma. Ahora sí parece, ¿no? Sí. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional se zumba al Romatón. Este miércoles 19 ofrecerá una función especial de la película Roma de Alfonso Cuarón a las 17:19 en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco. La entrada es libre, pero hay cupo limitado. Para mayores informes puede comunicarse al 5729-6000, extensión 53612. O en www.ipn.mx/cultura, en Facebook ipn.cultura y en Twitter @ipn_cultura. Bueno, el proyecto de presupuesto para el sector cultural tuvo una reducción para el próximo 2019. El proyecto de presupuesto 2019 para el sector cultural planea una disminución de 522 millones de pesos con respecto al año anterior, para ubicarse en 12.394 millones de pesos, suma que, de ser aprobada, provocará que algunas instituciones deban cumplir sus actividades habituales con menos dinero, como el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en 2018 dispuso de un capital de 3.260 millones de pesos y para el 2019 se contempla 3.084 millones de pesos. El mayor recorte es el cine, que recibirá 231.243 millones de pesos, aproximadamente 43% menos que el año que culmina. Otro es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONAR, que de los 182.12 millones en el ejercicio anterior, ahora contará solo con 16.82 millones, una baja de más del 90%. No todos tendrán recorte presupuestal. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene asignados 3.739 millones de pesos, 71 millones más que en 2018 extra, que contempla el gasto para la recuperación de sitios y monumentos que se vieron afectados por los sismos de 2017. Por su parte, números serán sometidos a escrutinios del Congreso. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, me da mucho gusto presentar el libro del día, que es Imperfecta Semejanza 2, de Pura López Colomé. Es que muchas veces he dicho que me he invitado a sus presentaciones y no he ido. Oye, entonces, es que es un personajazo, Pura claro López Colomé, sí. Es un personajazo. Traductora, ensayista, sí. Poeta y traductora de altos vuelos, diría yo, precisamente. Universitaria. Universitaria, tienes toda la razón. Este libro hace un viaje por la reflexión sobre lo que significa traducir. Y se mete a los poemas. Sí. Y entonces es reflexión, poema, poema, reflexión. Muy completo, son distintos los autores a los que aborda. Y esta es una edición de la UNAM. Fíjate, siendo universitaria, pues era sí. Lógico que tuviera un título ahí. Pura López Colomé, Imperfecta Semejanza, tomo 2. Este es el libro del día. Muy buen personaje. ¿Cómo no? Y el poema del día es De tu muerte, El derrumbe, de Karen Rojas Kaufman. Y dice así, bajo las arenas claras, suspendido, lento bramido de sol, enraizado en sales y peces, infatigable juego de honduras vítreas, tu estertor de calamar se reblandece, grave muerte de animal que me derrumba. Ese es el poema, breve e intenso, y lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, y agradecemos la visita de Alejandro Andrade, productor y director de la serie Cómo lo celebro y su estreno. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas bienvenido, gracias. Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Pues ahora sí, ¿cómo lo celebras, no? Así es. Sí, pues empezamos a partir de mañana, miércoles 19, a las 8:30 p.m. Uh-huh. La emisión de estos documentales, son 13 documentales, es una serie que trata sobre cómo los mexicanos celebramos las diferentes festividades, ¿no? Desde festividades masivas y comunales hasta cosas muy personales, es decir, desde cosas como fiestas patronales, Semana Santa, fiestas patrias, hasta bodas, 15 años, bautizos. Y fuimos recorriendo por todo el país buscando lugares y sitios y personajes que celebraran de una manera peculiar cada una de estas fiestas. Uh-huh. ¿Fue una idea tuya la propuesta? Sí, sí. Todo surgió de una plática con un amigo catalán que me estaba contando cómo celebraban ellos la Navidad. Uh-huh. Y me pareció, bueno, de ahí surgió la idea, ¿no? De decir, ah, bueno, mira, sería muy interesante ver cómo se celebran las cosas, la misma fiesta en diferentes lugares. Entonces, sí, pues ha sido una oportunidad de conocer también México a través de su celebración, ¿no? Uh-huh. Verlo, ver a la gente contenta, ver a la gente celebrando, ver a la gente emocionada, uh-huh, que no siempre es así, ¿no? En otras oportunidades y en otros documentales hemos visto muchas caras de México, pero esta es una cara particularmente festiva, emotiva y donde la gente ha sido también muy generosa en compartirnos su vida y sus celebraciones más íntimas. Sí, tengo la idea que, si no es en todas, en muchas, hay un carácter exhaustivo de la fiesta, ¿no? Es decir, hay pueblos donde la fiesta dura un rato y creo que mientras más se extienda, parece que el festejo así lo ameritaba más, ¿no? Claro, claro. Encontramos, yo que sé, bodas o incluso bautizos que duran 3 días, una semana, y que de repente... Y lo que es muy curioso es que hay toda una tradición que no está escrita en ningún lado, pero que marca exactamente los tiempos y los eventos que tienen que ir sucediendo. Por ejemplo, el capítulo de bodas es muy bonito. Fuimos a los valles centrales de Oaxaca y es una boda kilométrica, maratónica, en donde cada uno de los eventos es marcado por la tradición y todos saben exactamente cómo se llama este ritual que se hace en este momento, y así durante 3 días enteros, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Es que mira, veo desde bautizos, cuestiones muy profundas hasta cuestiones de una boda, ¿no? Y claro, cómo se comporta, ¿no? Claro, al final creo que lo interesante es ver cómo el humano necesita estos rituales y cómo necesitamos esta vía de escape para celebrar y para convertirnos en ese personaje festivo que todos llevamos dentro, ¿no? Es una forma de sacar una parte que todos tenemos en lo personal, de salir a gritar a las calles. Sin que te diga tu ranking de los 10, ¿cuál es uno que te haya llamado mucho la atención? Bodas me gustó muchísimo. Bodas. Fiestas patrias también es muy bonito, justo que estamos viendo las imágenes. Porque no son fiestas patrias en el Zócalo, ¿no? No, fuimos a Ixtapan de la Sal. Mira. Y ahí se hace una guerra entre apaches y españoles con una extraña interpretación. ¿Y de dónde viene eso, eh? Pues viene de un señor que se fue al norte y que encontró a los apaches y los llevó a Ixtapan de la Sal, que es en el centro del país. También es muy bonito el de Semana Santa, porque contrasta dos tradiciones muy distintas. Una que es en Taxco, Guerrero, donde todo es muy solemne y todo muy sangriento incluso, contra Iztapalapa, que es todo un teatro de color y de fiesta. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó, oye? Pues estuvimos todo el año grabando desde abril, más o menos, hasta la semana pasada, que terminamos con la Virgen de Guadalupe, y que también... cada capítulo son dos historias y se contrasta cómo se celebran en esos dos lugares la misma fiesta. Entonces, por ejemplo, Guadalupe sí fuimos a la Basílica, pero no de la manera tradicional. Entonces, es una Guadalupe muy curiosa porque vamos con los danzantes que finalmente sí celebran a Guadalupe, pero no de la manera católica. Que todos creemos. Oye, ¿cuál es la primera? La primera es Corpus Christi. Que es en Papantla, con los voladores de Papantla, que también lo que vimos mucho, hay un sincretismo maravilloso entre las culturas originarias y el catolicismo. Entonces, por ejemplo, este capítulo habla de cómo Corpus Christi se fusionó con la fiesta de los voladores original de Papantla. De Papantla. Uh-huh. Bueno, pues queda la invitación. Está bien. Recuerden, miércoles a las 8. Miércoles 8:30 de la noche y repetición los domingos. Los domingos. Y la gente tendrá a partir de mañana, ¿cuántos capítulos? Son 13 capítulos. 13 capítulos. 13 capítulos. Está bien. Bueno, pues ahí está el banquete de la celebración. Sí. Y ahora vete a celebrar, ¿no? Claro, celebrar que ya terminamos. Sí, no, claro, eso ha sido, es la otra parte, ¿no? La preparación, hay que celebrar que... Oye, me acordé del libro de Álvaro Enrique, que es precisamente sobre los apaches, ¿no? Sí, ahí. Razón. A lo mejor algo debe tener que ver con eso. Con esa historia, de Álvaro, con ese personaje. Pues mucho éxito, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, muchas gracias. Por estar mucha acá. Suerte gracias. Y que te vaya muy bien. Gracias. Aquí estaremos promoviendo gracias. El asunto. Muy ¿qué bien. Para hoy, Miguel? Bueno, hoy vamos a la pastorela de Tepozotlán. Ah, ahí, claro. Si ¿qué gustan? Dices que quizá Roberto Sosa ya no está. Fíjate, no hablé con Roberto Sosa, me dijo, los Sosa no fuimos requeridos este año. Ah. Dije, ¿eso es noticia? Porque ¿cuántos años han estado? Sí ha habido intermitencias, ¿eh? Hace 3-4 años yo llegué y no me encontré a los mismos diablos. Pero vamos a ver qué hubo, ¿qué hay? Cómo están, y bueno, pues traerles la edición. Esa es otra para ver, ¿eh? Claro, la pastorela que hacen ahí en Tepozotlán. ¿No? Ahí pues nació un género, sí, ¿no? Sí. Un género mexicano. Sí, sí, sí, pues ya segunda temporada, ¿no? Oye, el mensaje está dado. Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Gracias. Le cuento que 800 estudiantes de 57 programas académicos del Instituto Politécnico Nacional se desplazan a localidades vulneradas de 2 estados del país para brindar apoyo comunitario. Son las llamadas Brigadas de Servicio Social, que es un acto, que es un evento que año con año son 3 o 4 las ocasiones, son verdaderamente importantes. Y ahí los hemos seguido y los seguiremos siguiendo a través de Canal 11. Lo que hacen los estudiantes, padres de familia, siéntanse orgullosos de sus hijos, en verdad, acaban comprometidos. Algunos de ellos ya no quieren regresar con tal de seguir sirviendo a las comunidades a las cuales llegan vía el Instituto Politécnico Nacional. Mejorar la realidad de pobreza y marginación que existe en más de 33 municipios del país es el propósito de las últimas brigadas politécnicas del 2018, que a partir de este lunes se desplazan en 2 estados de la República, indicó el director general del IPN, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. El servicio social que realizan las brigadas del Instituto Politécnico Nacional es ya un distintivo y un testimonio del compromiso que tiene esta comunidad y sobre todo nuestros estudiantes con la mejora de las condiciones de pobreza extrema y marginación que existen en muchas localidades de nuestro país. Más de 800 estudiantes y egresados de medicina, ingeniería civil, arquitectura, enfermería y turismo, entre otras disciplinas, pondrán en práctica habilidades adquiridas durante su formación académica en esta casa de estudios, en beneficio de la población más necesitada. Por 800 brigadistas de 57 programas académicos diferentes, así como 85 coordinadores, quienes, contagiados por esta vocación, van a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios. La satisfacción de los brigadistas en esta labor es tan grande que muchos de ellos repiten la experiencia una o más veces. Es el caso de Cintia, quien con 23 años de edad participa por segunda vez en el servicio comunitario del Politécnico, con la idea de ayudar a más y más personas. Das todo sin esperar nada a cambio. O sea, das como que tus conocimientos, tus habilidades y destrezas, las aplicas y pues te dan como que la gratitud diferente. No es como que con dinero, no. Es con una sonrisa, con muchas gracias. El Servicio Social Comunitario Otoño 2018 del Politécnico Nacional beneficiará a más de 333,000 mexicanos en condiciones de vulnerabilidad en diferentes regiones del país. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Bueno, buen viaje para los politécnicos. Para los que somos futboleros y tendríamos que tener algún día en la vida una buena noticia con las Chivas, van creo que 15 minutos y va ganando el Guadalajara 1-0 en la Copa Mundial de Clubs jugando por el torneo de consolación. Pues bueno, por algo se empieza, ¿no? Adelante, Leti. Gracias, Javier. Vamos a más información internacional. Y la policía colombiana rescató a la sobrina nieta del escritor Gabriel García Márquez, secuestrada desde agosto pasado. Melissa Martínez García fue secuestrada por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que exigía un rescate de $5 millones. El presidente Iván Duque informó que en esta operación policíaca efectuada en el departamento de Magdalena se detuvo a 11 personas. Y a partir de enero, el gobierno francés cobrará un impuesto especial a compañías como Google, Apple, Facebook y Amazon para compensar las escasas contribuciones que pagan estas firmas en el país. El gravamen fue bautizado como GAFA, las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon. Además, busca recuperar la pérdida que dejará la cancelación del gravamen a los combustibles, medida que fue tomada para calmar las protestas de los chalecos amarillos. Y el gobierno de Rusia aseguró que no renegociará el tratado para eliminar la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance firmado en 1987 con Estados Unidos. Además, negó la posibilidad de incluir a más países al pacto como quiere el presidente Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, adelantó que su gobierno hará todo lo posible por preservar el acuerdo como está, porque dijo es un instrumento que da seguridad y estabilidad internacional. Javier, así la información. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 11 y a las 2. Y a las 2. Gracias. Bueno, vámonos, mi querido Alejandro. ¿Cómo está la ciencia en día martes? Pues interesante, interesante los temas. Vamos a empezar con un ejemplo de restauración de un hábitat bastante, pues bastante deteriorado en una ciudad. Desde hace 2 años y medio en Holanda se impulsa un proyecto que busca recuperar la vitalidad de un cuerpo de agua artificial. Se trata del lago Marken, que colinda con la ciudad de Ámsterdam y comenzó a volverse turbio debido a la construcción de un dique. Para mejorar su entorno, una organización conservacionista local, además de propiciar la circulación del agua, gestionó la construcción de 5 islotes artificiales, como los vemos en pantalla, y esto ha rendido frutos, pues además de atraer aves migratorias que se alimentan de los peces del lago, también han florecido en los islotes, bueno, pues una centena de plantas. Tras décadas sin ser explorada la Luna, un nuevo país pues busca ser de los pocos privilegiados en llegar a ella. Comienza una nueva etapa en la exploración lunar de la mano de Israel. A medio siglo de iniciada la carrera espacial, ahora Israel buscará llegar a la Luna. Especialistas de la industria aeroespacial israelí, en colaboración con la empresa Space Hill, presentaron una sonda cuyo objetivo es posarse sobre nuestro satélite natural. La nave está terminada y probada. Estamos por cerrar la cubierta de la nave y la dejaremos lista para llevarla a Cabo Cañaveral, Florida, en un par de semanas. El dispositivo es una cápsula del tiempo digital que contiene miles de documentos de historia de la humanidad, historia de Israel, fotografías personales de los creadores de la nave y de millones de niños israelíes que participaron en el proyecto, así como dibujos, cuentos y música. Nuestro sitio de alunizaje está en algún lugar entre los alunizajes del Apolo 15 y el Apolo 17. Es un área plana, pero alrededor hay pequeños cráteres y muchas rocas sueltas. Tendremos que evitarlas. De completar su misión, Israel se convertiría en la cuarta nación en alcanzar la superficie de la Luna. Antes lo hicieron Estados Unidos, la Unión Soviética y China. A ver, así la información en materia de ciencia. Interesante también que sería la primera empresa en llegar a la Luna también. Generalmente la han hecho los gobiernos. Y bueno, pues Israel de la mano de una empresa también podría. Oye, pero decías que esto surge a partir de que alguien se echó para atrás. De una convocatoria. Era el Google Lunar X Prize, que bueno, una convocatoria que invitaba a jóvenes en todo el mundo a desarrollar proyectos que fueran viables para posarlos en la Luna. Esta convocatoria, bueno, se echó para atrás, pero esta empresa de Israel que había participado decide buscar más aliados. Yo le sigo. Y siguieron, entonces bueno, lo van a poner en 2019. Interesante, un gran paso para la exploración lunar y por supuesto de Israel. Y qué sobradito está el vecino, ¿no? Pues como la, ni hablar. Él dice que no. Ayer que le llegaron panes y no me tocó ni uno. Ah, mira. Oye, porque alguien que se llama Leti pagó su apuesta. Sí, no, yo. O sea, ella, como debe ser, cumplió y lo puso ahí. Y entonces dejó aquí los panes y dijo, ¿pueden tomar? Pues sí, se fue a festejar con él. A mí me dijo, ¿le vas a la América? Se fue a otro lugar a festejar. ¿Le vas a la América? No, no te toca. Oye. Bueno. Sale, Alejandro, gracias. Bueno, vámonos con ya saben quién. Adelante, mi querido. Muchas gracias, Javier. Y bueno, ya mencionábamos, las Chivas van ganando 1-0. Y por cierto, el día de ayer se anunció que uno de sus máximos emblemas se despide del rebaño, trata de Carlos Salcido, quien bueno, anunciaron que no continuará con el equipo, aún le quedaban 6 meses de contrato, pero bueno, decidieron que no va a continuar con las Chivas, así que Salcido debutó con el rebaño en julio del 2011 y jugó más de 200 partidos con la camiseta rojinegra. Chivas despidió a su capitán con un video donde se observan los mejores momentos de su paso con el club. Con un presupuesto austero, el deporte enfrenta un gran reto para el siguiente año. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contará, de aprobarse, con un presupuesto de 1.519 millones de pesos para ejercer en 2019. La cantidad presupuestada es 581 millones menos a la que se otorgó para el ejercicio del año que está por concluir. En el arranque del sexenio anterior, en 2013, se otorgó el máximo presupuesto en la historia de la CONADE, 7.179 millones de pesos, aunque esa cantidad descendió paulatinamente en los siguientes años. Para el 2014 bajó a 4.225 millones de pesos y a partir del 2015 el ingreso del organismo se recortó considerablemente y no ha superado los 2.000 millones. Con la entrada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto de 2019 será el más bajo en los últimos 12 años. Debido a la política de austeridad aplicada por el gobierno federal, la nueva directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, tendrá que sortear su primer reto de obtener resultados con un monto significativamente menor. Pese a esto, la exvelocista destacó que cuenta con el apoyo del mandatario, quien le aseguró que a mediados del próximo año podría llegar un apoyo extraordinario. Sí, es uno de los más bajos, pero de igual forma tuve la oportunidad de platicarlo con el presidente de la República. Vamos a esperar, tienen prioridad los programas que se hicieron durante toda la campaña. El deporte guarda una de esas prioridades y el presidente me dijo que estuviéramos con la tranquilidad, que posiblemente a mediados del año pudiera venir un apoyo extraordinario. La CONADE, que depende de la Secretaría de Educación Pública, deberá optimizar los recursos, considerando que el siguiente año está el evento deportivo más importante en el sector amateur, los Juegos Panamericanos de Lima. 11 Noticias, Ángela Sánchez. Varios nadadores que participan en el Campeonato Nacional de Curso Corto que se disputa en el Complejo Panamericano de Guadalajara fueron hospitalizados por neumonitis química, irritación de los pulmones causada por inhalación de sustancias tóxicas. Debido a las condiciones insalubres del agua, los equipos de Baja California, Morelos, Estado de México se retiraron de la competencia. La Federación Mexicana de Natación afirmó que está trabajando para...